Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Tarde. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Entramos al Fuera de Contexto, una sección del programa que ustedes ya conocen, donde hay alguien a quien vamos a entrevistar, y ese alguien siempre es conocido por alguna actividad determinada, y en el Fuera de Contexto, la persona con la cual hablamos puede hablar de todo, menos... Menos de la actividad por la cual lo conocemos. Ya han pasado por acá políticos que no han podido hablar de política, músicos que no han hablado música, periodistas que hablaron de cualquier cosa menos de periodismo, escritoras que no hablaron de libros, porque cuando van rumbeando o tocan un tema que tenga que ver con su laburo, suena la chicharra loca, que es peligrosísima. Ahí está. Y eso te resta puntos. Claro que en esta época de espacios cedidos a los partidos políticos, si logramos que después de determinada cantidad de tiempo nuestro entrevistado no hable de los temas que no puede hablar, le damos un espacio cedido para que lo haga. Está jodido hoy la cuestión, ¿eh? Porque, ¿por qué? Porque ¿de qué tema no puede hablar alguien que podemos identificar como periodista, escritor, tipo de radio, tipo de tele, tipo de gráfica, de tipo de teatro, tipo de música? O sea, claro, no puede saber un carajo, no puede nada, no puede saber de nada para hacer un Fuera de Contexto. Que se quede callado, que venga y haga de mimo. Él sí, y además es un maestro. Lo vamos a saludar, ¿eh? Feliz mediodía, señor Beto Casella, un beso grande de parte del equipo acá, de Domingo a la Tarde. ¿Cómo estás? Hagamos el intento, claro. De a poquito. Mira, hay un tema que, viste, nosotros con mis hermanos somos tres, y siempre el tema de los hermanos a mí me ha interesado, y hace un tiempo yo leí una historia de tu hermano, justamente. Sí. Que no sé si tenés ganas de contarla, porque me conmovió mucho esa historia. Yo creo que si la agarraba un Alberto Migré, o un buen novelista, o un buen cineasta, te arma una... No, si hay que remontarse a Italia, sí, posguerra, se comían la suela de los zapatos, cuando había zapatos, digamos, no había quedado nada, hay que situarse en Cosenza. Y mi vieja estaba de novia, 17 años, queda embarazada y el novio se escapa. Se escapa, después nos enteramos que para la Argentina. Uh-huh. Y solita lo tiene a mi hermano mayor. Después conoce a mi viejo. Sí. Y tiene a mi hermana y a mí, sí, con mi viejo. Sí, nos criamos todos, por supuesto, con todo el amor del mundo. Uh-huh. Mis viejos por ahí en su, digamos, eran pobres sabios, pero analfabetos al mismo tiempo, no habían ido ni a la escuela, por ahí no supieron manejarlo bien, y mi hermano se enteró de grande de su propia historia. Uh-huh. Sobre todo no le cerraba porque tenía el apellido de mi vieja, ¿viste? Claro, era distinto. ¿Y cómo pudo, no sé si resolverlo o elaborarlo? No lo resolvió. Con el tiempo. Tiene 13 años más que yo y no lo resolvió. Pero hubo, sí, una... Él averiguó la historia de quién era. Sí, digamos, como a los 18, 20 años le dicen, bueno, nene, vení que te tenemos que hablar. Uh-huh. Y le dicen, no, bueno, ¿cómo fue la historia? Y él se intenta, porque muchos tanos de ese lugar vinieron para la Argentina, porque era como el lugar donde se hace la América, y era un lugar de mucho progreso, bueno. Y el padre de sangre se vino para acá también, y terminaron coincidiendo en los casorios y en los bautismos. Mm. Era una situación rara. Y mi hermano se acerca, porque me parece que cualquiera quiere conocer su origen y tener frente a frente a que su papá, por lo menos de sangre, ¿no? Aunque no de amor. Sí, y este era peor que Maradona, digamos, ¿no? con el hijo italiano, por lo menos, ¿no? Sí. La vida fue así, digamos, nunca le dio mucha bola, y después se fue dando manija con el tiempo mi hermano, como para hacerle algún tipo de demanda, porque la verdad es que el padre se hizo millonario acá, pero no era por la plata, sino porque había quedado en deuda, claramente. Claro, ¿no? Otro tipo de deuda. No, pero además nunca había, digamos, mi vieja tuvo que criarlo sola y digamos, en cualquier país del mundo vos tenés una demanda por alimentos y todo eso. Y mi vieja le dice, mientras yo esté viva no quiero que le reclames nada a ese señor. Y bueno, mi vieja fallece y a la semana mi hermano le entabla una demanda a este millonario que nunca ve, y bueno, y fue complicado porque es una demanda por filiación. Muere el tipo en el medio de esa demanda, o sea que hay que levantar el cajón y cortarle una gamba y ver el ADN, que dio efectivamente 99 y pico, pero bueno, él por lo menos tuvo la seguridad de que la justicia dice, bueno, usted es quien es, porque es jodido andar por la vida. Sí, lo sabe, y sabes que... No sé si los emocionó la historia. A mí me quedó, como decías vos, es una telenovela que supera muchas veces a lo que vemos acá. Yo el otro día estaba viendo un poco de ficción de la que se hace acá o de la que se ve acá, porque hay mucha que se hace, por ejemplo, en Turquía, y a veces arman unas cosas impresionantes con nada, o sea, con la historia del tipo que le pagó a la mina, y lo que vos me contás lo supera, pero ampliamente. No me acuerdo, creo que Giovanni Papini, un italiano justamente, dijo, si una persona cualquiera, vos, la gente que está ahí con vos en la mesa, los que nos están escuchando, supiera y pudiera escribir su propia historia con lujo de detalles, escribiría la novela más maravillosa que se haya escrito. Exactamente. Cualquiera, si pudiera retratar con buen gusto y sabiéndolo escribir y encontrar los detalles de su propia vida, escribiría una novela del carajo. No, además, con historias de las que nos pasan acá cotidianamente, por ahí hasta las historias de amistad, de amigos, en Estados Unidos te hacen una película, en Hollywood te hacen una película. O sea, sí, si además uno tiene el talento y la picardía para encontrar un eje. Sí. Supongamos que a vos yo quiero encontrarte el desencuentro como punto en común en toda tu vida. Sí. Te voy a encontrar algo que te pasó de chiquito, en la adolescencia, no sé si cuando te estabas por casar, hoy, como un eje, te dice, wow, mirá que cómo tiene marcada la vida de este tipo, ¿no? Seguro. Sí. Y hablando de vida marcada, ¿crees en esas cuestiones del destino? Sí. ¿Sí? Sí, creo que... yo vi una película, esta es una película, la tienen que haber visto, con Mazzarello y Gastón Pauls. Sí, que sí. Mazzarello creía que era Mufa. Sí, ya me acuerdo. Cuestión de... La suerte está echada, sí. Cuestión de suerte, algo así se llamaba. Sí, también. Pero me acuerdo que Gastón Pauls andaba ahí por la vida, se quería levantar una mina que no podía, y va a ver a un tanguero, va a aprender tango para levantarse a la mina. Sí. Y el profesor de tango era un sabio de la vida, y le da este ejemplo, le dice, mira, pibe, relájate, ¿grabaste alguna vez un partido para después verlo como en vivo? Sí, si te acordás que antes, viste, uno se grababa por ahí un partido a la tarde y lo veía a la noche como... O por ahí, cuando fútbol de primera te pasaba el partido entero a la noche, sí. Y vos no te enterabas, lo veías como claro, en vivo. Hacías como que no apagabas la radio, apagabas exacto. Todo. Exacto. Sí. Y entonces este tipo le decía, vos estás viéndolo después a la noche, el partido se jugó a la tarde, y por ahí patean un tiro libre, y vos haces fuerza para que la pelota entre. Haga fuerza en la pelota, ya entró a las 4 de la tarde, sí. O no entró. Sí, así es un poco, me parece, funcionan así las cosas. Hablando de pelota, nombramos a Maradona hace un rato, otra vez Maradona. Nosotros decimos acá, qué difícil, ¿no? Hace un rato yo dije algo así que era difícil juzgarlo a Maradona por su vida, con todo lo que ha hecho él por la nuestra, ¿no? En cuanto a la alegría y demás, que una cosa no quita a la otra. Y otra vez el tema Maradona. Mira, por un lado, Adrián, sí. Cuando hablas con Coppola, sí. Que es él tiene la película sí, de la claro, vida claro, entera, claro. Con momentos que además te digo, Coppola no puede contar públicamente porque repercutiría en Francia, en Italia, sí, por señor. Las personas involucradas, sí, en la cama, concretamente, sí, ¿no? Sí. Este, el tipo vivió 10 vidas. Sí. 10 vidas vivió, sí, ¿eh? Sí. Vos lo ves ahí paradito, bueno, hoy está con Alplax, viste, pobre, sí. Porque está medicado, pero, ¿cómo está vivo este tipo? digo, no sé, no, para mí, por ejemplo, bueno, ahí tenés el tema del hijo italiano, tanto rechazo, además explícito, ese hijo del dinero, sí, sí, viste, una cosa explícita, porque sí, la verdad que le costaba, ¿no? Si además con la otra hija y tuvo, ahora la ve seguido, ¿no? La chica que apareció después. Sí. Hay ahí una historia que yo, viste, no estoy autorizado a ser público, pero por algo él tiene el rechazo que tiene por toda la historia, por el chico y por la madre. Sí. Viste, hay algo ahí que por ahí algunos saben, otros no, pero es difícil juzgar, viste. Es difícil, sí, es difícil y muchas veces se lo ve ahí en la en la palestra a Diego y constantemente, ¿no? Es noticia, es comentario hasta de esto, ¿no? De lo que se habló esta semana respecto a él. Y por ahí hubo otras cosas que pasaron la semana, decíamos acá, se reanudaron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América y por ahí acá eso interesó un poco, pero no fue lo que más interesó. Ahí la gente estaba más pendiente de uno que se fue de Gran Hermano. Bueno, no, yo por ahí no es un tema por ahí para abordar en el programa de tele. En la radio yo le di mucha bola a mí, pero sí, la bandera de Cuba izándose en Estados Unidos me pareció una locura, una de las noticias del año y de la década. De la y además esto que surgió de Fidel, ¿viste? Sí, que dijo la profecía de que únicamente nos vamos a hacer medio amigos cuando haya un papa latinoamericano y un presidente negro es muy fuerte. Es verdad eso. En un ratito nosotros que somos medio psicobolche vamos a pasar, como hoy es 26 de julio, que es también el aniversario de Eva y el aniversario del ataque al cuartel Moncada, así que vamos a pasar un informe que habla justamente de eso, ¿no? De Cuba, Estados Unidos y de ese aniversario, porque soy la compañía discográfica que tiene todo lo de Silvio Rodríguez, ¿sabes? Y Pablo Redito, todo remasterizado. Sí, señor, hay que empezar a sacar toda esa música a los lugares donde antes no podían apenas ir a tocar, ¿no? Apenas ir a tocar. ¿Cuáles son esas bolsas que vos vendías en José Cepaz? Armábamos de chiquitos una bolsa con primero armábamos la bolsa de la economía. Una especie de precios cuidados sería. Claro, una bolsa con productos básicos, una virulana, detergente, un jabón de tocador, y que, viste, armabas un paquetito como si de precio verdadero, que se vivienda bolsita de frutas individuales, una manzana, una banana y otra tercera fruta, un limón, sí, lo recontra despacha porque el verdulero se pone mal cuando le piden de a una la fruta, ¿viste? Pero el separado y la separada te piden una manzana, una mandarina. Bueno, no, en esa época. Y después en otra época armábamos un kit con una palangana, un balde, un tacho de residuos y un cuarto elemento de plástico. Uno entraba dentro de otro. O sea, era un kit así, una cajita feliz, digamos. Sí, y vendíamos cuatro cuotas a crédito. Claro. Y hablás en plural. En primera, ¿eras vos solo o había...? No, tenía un socio, Guillermo, que pomposamente y pretenciosamente, digamos, teníamos una tarjeta que habíamos impreso, Beggy, se llamaba la empresa, y estaban las cuatro renglones de las cuatro cuotas. Y íbamos después a cobrar. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del vendedor? ¿Cuál? Puerta a puerta. ¿Cuál? El perro chiquito. Peor que el perro grande y peor que el cerco electrificado. El chiquito, sí, vos tocás timbre, José Cepaz, sí, la casa por ahí está muy metida adentro. Sí, te dicen, y sale el perrito. Este que tiene un ladrido agudo. Son terrible, buchón. Buchón, se pone tuerto de la fuerza que hace. Y te complicaba la mitad de las ventas, porque estoy ofreciendo... No entiendo, no, hoy no. Claro, ya salimos. Por eso me quedó una cosa con los perros chiquitos. ¿Te quedó con los perros chiquitos? Sí. Pero con los otros no. Sí, yo a Jazmín, el de Susana, lo odié. Y por ejemplo, a un Alasi... No, con así todo bien. Pero bueno, yo a veces cuento, yo tenía un compañero, yo fui 2 años productor de Susana. Sí. Y Yasmín era un perro muy... Nos olvidamos. Hicimos como 15 minutos. Ahora en 2 minutos ya te liberamos de eso, pero estamos hablando... Además estamos hablando de mascotas, che. Pero era inevitable contarlo, dar este dato, porque... Sí. Había uno de los productores, odiaba mucho, y además el perro ese, primero que sabía que era el perro de Susana. ¿Cuál era el perfil, digamos, César Altanero. Millán? ¿Qué diría César Millán del perro de Susana? Altanero, te miraba por encima, no te comía cualquier cosa, agrandado, digamos, ese fue el perro de Susana. Y tenía como sus perritos, sus jazmines por ahí, que su claque, pero digo... Pero tenía un productor, que no sé qué le olía, o no sé si fue huevo o la gallina, el productor le pegaba unos boleos, que Susana nunca se enteró, pero nosotros le decíamos, no voy a develar la identidad. No, ¿sigue siendo productor de eso o no? No, que yo sepa. Pero lo odiaba a muerte, lo agarraba, lo empalmaba en el aire. Pero era un perro de carácter así jodido, ¿no? Jodido, pero ¿no viste que ladraban los móviles cuando Susana salía en el auto y le ponían los micrófonos? Este turro también era buchón. Sí, yo nunca lo quise. Pero eso es un tema que, mira, estoy anotándolo acá. ¿Cómo te has llevado a lo largo de la vida con el psicoanálisis? Bien, si bien no hice mucha terapia, la verdad que nunca fui mucho. Siempre tuve amigos y siempre. Uno tiene amigas y novias psicólogas siempre. ¿Cómo? Amigas, novias, psicólogas. Total. Pero está bueno, me gusta hablar del psicoanálisis. Digamos, está presente siempre Freud o en mis programas de radio, y de hecho ahora en la obra de teatro está discutiendo con Perón. Pero ya te estás liberado. A partir de este momento comienza el espacio cedido a Beto Casella por la Dirección Nacional Electoral. Ya podés hablar tranquilamente. Lo vi a Freud, Ale Fiore, ahí un maestro. Está perfecto. Discutiendo con Palomino de Perón, viste. Para mí me causó gracia algo que leí también por ahí a propósito de Encuentro de Genios, la obra que sigue, que escribió Beto, y en la cual tiene una participación, realmente no voy a contar, hay que ir a verla, ahí en Triunvirato es 4444, era como... Sí, ahí estamos hasta el 10, viste el anuncio, nos vamos al Tabarís después, el 14 de agosto, ahí con Rottenberg. Carlito Rottenberg, la fuga. Claro, anda muy bien y les pareció que puede andar bien en Corrientes. Ahora, lo que yo me recuerdo por ahí, que cuando hiciste las previas, o se presentó la obra medio en la previa, había sectores, por ejemplo, algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde al personaje Perón lo bancaban a morir a Palomino. Total. Y hay otros que no. Sí, por ejemplo, la diferencia entre La Matanza y Escobar. Fiore, vos la viste. Sí. O sea, es una especie de reality donde se tienen que eliminar entre ellos. Están Einstein, Woody Allen y John Lennon, los cinco. Y viste que Freud es el antiperonista furioso, ¿no? Sí. Y le hace todo un fundamento extenso, un monólogo furiosamente antiperonista, pero muchas cosas reales. Sí. Le reprocha la frase: para un peronista nada mejor que un peronista, para el enemigo una injusticia, bla, bla, bla. Sí. Le tira con todas las contradicciones de Perón. Y ahí en La Matanza, por ejemplo, se escuchaba puto. No, de Catán, viste, que no le toques a Perón. No, y ahí Palomino está bárbaro de Perón. Pero me parece que, digamos, se van acá en Urquiza, está más repartido y me parece que le gusta todo, porque, digamos, el gorila se ve un poco representado ahí, y el que reivindica a Perón también, y finalmente, bueno, medio como que se amigan. El Tabarís no te quedará el espíritu de Jazmín dando vuelta, ¿no? No, espero que no. Los teatros tienen mucho fantasma, ¿viste? Sí. ¿Crees en los fantasmas? No, por ahí sí, en alguna presencia que ande dando vuelta y que no vemos, sí. Sí. Puesta así como en las películas de terror, ¿no? Pero no con una sábana, pero... Pero anda estiuso, un estiuso. Sí, yo conocí el del descenso, ¿viste? No hablemos de eso. Acá Lucía Caponzo, seguro que te hace una pregunta, ya te puede sacar el contexto, así que Lucía... Hola, ¿cómo estás, Beto? Muy bien. Ahora entiendo muchas cosas tuyas viniendo de Cosenza, ¿eh? Ah, Capoz. Capozzo, pero yo soy de cerca de Nápoles, así que los calabreses... Bueno, estamos por ahí. Y bueno, viste, pero los calabreses son una especie de abismo entre Nápoles y Palermo. Bueno, Nápoles fue... es el lugar más parecido a Buenos Aires que en Europa. Así es. Volviendo a Maradona, ¿no? Volviendo a Maradona. Claro, bueno, yo lo compadezco, porque el napolitano, viste, bueno, te toca, te agarra, recién te conoce, y además, digamos, vos venés por Italia, no sé, haces un poco toda esa zona, en el único lugar que hay ponerle trapito es en Nápoles. Tal cual, tal cual. Además, recibiste vos con mucha emoción tu premio, ¿no?, de Embajadores de la Italianidad. Ah, ¿te acordás? Bueno, ¿cómo no me voy a acordar? Yo tengo algo que ver con eso, de esto. Sí, claro. Fue muy emotivo, fue muy emotivo. Bueno, escúchame esto. Estuve en la Feria del Libro cuando vos presentaste tu libro, el libro de Editorial Octubre. Sí, de entrevista. Sí, metida ahí entre el público y una... Y me impresionó... ¿Me viniste a saludar? No. Es tímida. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza, ¿viste? Es más, cuando hoy dijeron, vamos a entrevistar a Beto Casella, dije, pero yo estoy sin maquillar. Sí, ¿cómo no viní? Y bueno, pero justamente este aire que despedís, me impresionó mucho algo. Señoras y señoritas que se te acercaban y te querían tocar. ¡Ay, tiras tan buena energía! ¡Ay, tu buena onda! Eras como una especie, no sé, una mezcla de Pastor Jiménez con Paulo Coelho. ¿Pero qué tenés vos, Yo Beto? Creo que la influencia de muchos libros de autoayuda, de Claudio María Domínguez, que en la última década han instalado esto de que luz. Y bueno, yo creo que hay gente que le hace bien. A ustedes les pasará que por ahí hay gente que vos estás ahí, te viste ahí como a una armonía, y hay gente que estás como incómoda. Pero sí, por ahí la radio sobre todo, y dice, bueno, yo hace 10 años que me despierto con vos, genera esa cosa de, o me generás algo de paz, me pones de buen humor, pero sí, y después alguna dice, sí, te quiero tocar, y por ahí en la foto te pone un pecho, ¿viste? Y uno se pone un poco incómodo porque está el marido. Sí, claro, es el que saca la foto generalmente. Y te digo, muchas veces pasa... Con el marido también. Hago un chiste, ¿viste? Digo, che, esta, ¿cómo se frota? Le digo al marido, ¿no? Sí. Joda, ¿no? Sí. Y varias veces me dijeron, Betito, te digo la verdad, yo te quiero tanto que si... Ni tengo que entregar a mi mujer una vez en la vida. Y así después se construye la fama de pansexual. Hablando de que te pueden dar a la mujer, vos sos un gran teórico de la infidelidad. He buceado en una nota tuya en la que decís, me parece que es jodido ser infiel con tu cuñada o con la maestra jardinera de tu pibe. ¿Vos ponés escalas dentro de la infidelidad o me equivoco? Digo, no es que yo la ponga, me parece que, digamos, si hay un tono de gravedad, el tema es que, digamos, la infidelidad suele ser jodida porque, por lo que dicen los especialistas y las estadísticas, digamos, en general es en tu propio entorno, digamos. Ahora por ahí por redes sociales, vos por ahí por Facebook podés, si vivís en Martínez, conocer a alguien de Avellaneda, claro. Pero en general, si no es por redes sociales, es ahí. Es alguien del laburo, es alguien de lo que la cantidad de infidelidad que hay dentro de la familia, con la cuñada, con el cuñado, con la sobrina, es un infierno. En la radio te pasa mucho que te lo confían en un mail, en un texto, algunos se animan a salir al aire si le cambias un poco la voz, pero es una locura lo que se da. Y esto que en una época por ahí pues, se podía decir que estaba reservado por ahí a las clases más pudientes, hoy donde más se pudre todo es en La Matanza, ¿viste? En Florencio Varela, ¿viste? Ahí no... Sí. Pero, cualquier infidelidad, alguien me puede decir, cualquier infidelidad es una fatalidad, pero si es con tu cuñada, con la prima, ¿viste? Mucho con la prima, el primo, ¿viste? Hay muchos... Las noches de Navidad... Cuando hay un anafis, ¿viste? Sí, y los casamientos. Los casamientos, pero sobre todo cuando hay algo casero en la casa, tipo 1:30 van los dos, ¿viste? Él y la cuñada, y coinciden en la heladera, que van los dos van a buscar el anafis, y se roza un brazo, y los dos dejan el brazo, y alguno de los dos se anima a una frase, ¿viste? Vos siempre me buscaste a mí, ¿eh? De afuera en el patio están todos, y estos ahí, ¿viste? Y se da una cosa muy caliente. Mientras todos miran las canitas voladoras, la pirotecnia. Mientras está llegando Dios. Entonces, nada más y nada menos. Estás llegando. La noche de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, están pecando ahí los dos cuñados. A espalda de la familia. Beto, haces muchas cosas, ya sabemos, y que laburás de muy bien temprano en adelante, tenés tus tiempos en el medio del día seguro y demás, pero ¿has fantaseado algunas veces con retirarte y has dicho por ahí que te ves como bibliotecario? Sí, cuando laburás mucho en nuestra profesión te embruteces mal. Sí. Dejás de leer, yo trato de no dejar de ver películas por lo pronto. Y leer lo que puedo, pero la verdad extraño aburrirme y hay un peliculón que se llama El difunto Matías Pascal con Mastroianni. Sí, claro, claro. Peliculón. Sí, el tipo vivió también, ¿viste? Sí, sí. Bueno, dos vidas de loco, dos. Sí. Y está ahí de grande con un guardapolvo gris, sí. Y los compañeros le dicen, Matías, contate de nuevo. No le creen, claro. Que haya vivido lo que realmente vivió. Y vos lo envidiás un poco, el tipo tiene todo el tiempo del mundo. Tranquilo. Sí, es una fantasía. Es una fantasía porque además, sí. Cuando la verdad, cuando haces muchas cosas, la vida te pasa rápido, ¿viste? Sí, sí, sí. Y Fontana Rosa decía que al revés, cuando te aburrís es más lento, se alarga la vida. Es verdad, eso me decía. Un día me encontré con Carlos Bianchi cuando yo estaba ahí en Colonia, en Uruguay. Sí. Aparece Carlos Bianchi, que nunca había ido. Me dice, yo nunca fui a Punta del Este, siempre me invité a Punta del Este y nunca fui, pero vine acá a Colonia y toma el mate, duerme en la siesta. Acá vivís más. Yo creo que el uruguayo tiene una vida más larga. Sí, en general. Sí. El de Montevideo también. Sí, señor. Beto, la verdad que ha sido un placer estar en el día y espero pronto estar conectado contigo y seguir ahí nuestras cosas porque siempre está bueno. Sí, tomemos un cafecito un día de esto. Sí, que siempre hay novedades para charlar. Obvio. Te quiero mucho y además me parece que vos siempre has reconocido a colegas tuyos, a tus maestros, y lo seguís reconociendo, pero también hay que reconocer que vos, y esto no te ponen, no es una cuestión generacional ni nada, sos maestro y sos abre puertas de mucha gente también. Abre puertas puede ser, nosotros no podemos, pero ayer me junté con un par de colegas que vienen de la gráfica, así generacionalmente, claro. Como yo, claro. Y somos como dinosaurios, sí, pero está bueno, de redacciones, de otra cosa. Está bueno. Pero bueno, bienvenido a todo lo que sea avance tecnológico, yo que sea. Pero no se olviden de la Olivetti. No se olviden, sí, no se olviden del archivo. De chequear la fuente. No sea Google olvidado. Mató al Olivetti, sí. Mirá qué título para un libro. Google mató al Olivetti, Wikipedia, el opio de los pueblos. Sí. Bueno, Lucía, arrivederci. Arrivederci, ci vediamo. Forte abbraccio. Martino, e baci. Forte, tanti baci. Un beso grande, señor Beto Casella, muchas gracias. Chao.